Siendo un crío, escuchaba su voz, además me está dando ya la piel de gallina. Escuchaba su voz a través de la radio. Yo no lo conocía. Llevaba muchos años siendo niño escuchando su voz, riéndome todos los sábados con su voz a través de la radio. Y hoy hemos tenido la suerte de tenerlo aquí, de ser un hermano muy cerca de nosotros y reírnos con él. Muchísimas gracias, Arama. Muchísimas gracias. La verdad que no entiende muy bien español, pero sabe decir, sigue, ¿eh? Sabe decirlo muy bien, sigue. Bueno, seguimos aquí en el estudio de Onda Nave. Estamos retransmitiendo en directo, ¿vale? Lo que es la fiesta de la independencia Senegal. Vamos a recibir la murga que están allí preparándose. Hoy estaremos aquí acompañando y retransmitiendo en directo esta fiesta. Escucharemos diversas actuaciones. Hola, desde tierra. ¿Me recibes? De momento lo que vamos a hacer, ¿vale?, es recordar algunas de las actividades que se van a realizar aquí en la nave Espacio Joven. ¿De que termina la murga? Por ejemplo, os voy a aquellos fanáticos de la informática como yo. Os voy a comentar la nave LAN Party, ¿vale? 100 ordenadores en red. Nada más ni nada menos, ¿vale? Del viernes 15 al domingo 17 de abril. Repito, del viernes 15 al 17 de abril. La nave LAN Party. Bueno, creo que vamos a escuchar ahora otra actuación. Sí, tenemos aquí la murga. Venga. Vamos a recibirla con aplauso. Muy bien. Os recuerdo que si os queréis acercar, estamos aquí en la nave Espacio Joven en Puente Tocinos, Murcia. Thank you. Bueno, hay una serie de instrumentos que, como podéis escuchar más de cerca, es que están dando vueltas ahora mismo por la nave y tocando cada uno su instrumento. Espectacular, señores. www.ondanave.org. aquellos que acabáis de conectar, es impresionante la fiesta que se está montando fuera del estudio y que nosotros vemos a través del ventanal. Solo hay que escuchar para imaginártelo. Esta música se acompaña de unos bailes que están muy muy bien. Ya sabes, si quieres verlos, vente aquí a la nave Espacio Joven. We'll be right back. Bueno, os recuerdo a aquellos que acabáis de conectar que esto que escucháis de fondo es el concierto de la fiesta de la independencia Senegal que se está celebrando hoy aquí en La Nave, Espacio Joven. Ya sabes, si quieres venir, estamos en Puente Tocinos y ahí fuera del estudio se está montando una fiesta muy, pero que muy gorda, con gente bailando, gente saltando, gente tocando, en fin, una auténtica barbaridad. De momento, a disfrutar de este pedazo de concierto. Bueno, impresionante esta música que nos has hecho a todos, incluso a mí que vengo corriendo, saltar por aquí por el estudio, fuera del estudio. Queda mucho para disfrutar, queda mucho para revivir. Efectivamente, queda mucho más para disfrutar, mucho más para tocar. Y por supuesto, con este pedazo de concierto, animarte el fin de semana. Senegal y España. ¿Se puede fusionar España y Senegal? Sí. ¿Qué sale? No me digas. Bueno, de momento vamos a recordaros La Nave y LAN Party, ¿vale? Más de 100 ordenadores en red aquí en La Nave. ¿Qué van a salir? Del viernes 15 de abril al día 17 de abril, todo el fin de semana, para navegar aquí en red. Una auténtica pasada, está clarísimo. Bueno, aquí tenemos el grupo Cuntaciente. ¿Qué? Luego el viernes 11, ¿vale? Tenemos aquí también ciclo de teatro y palomitas. Tendremos el Parque de los Locos de Jaime Cross. El viernes 11 de abril a las 9:30. Así que apúntate esas citas, ¿vale? Viernes día 11, ciclo teatros y palomitas. Y el viernes 15 y hasta el domingo 17, La Nave Grand Party. Ya sabes que todo el programa de la actividad de juveniles para la integración la tienes en www.integraypartícipa.es. www.integraypartícipa.es. Luego en mayo también vamos a tener otras actividades. No para de decir cosas el tío. Mis compañeros acaban de coger el micrófono de fuera. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas noches, si me escuchas. Hola, chicos. Cállate. ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Bueno, solo deciros que en breve momento vamos a tener aquí a Día, ¿vale? Que va a ser el que lleva el cotarro todo esto, ¿no? ¿O qué? Sí, guay, perfecto, nos encanta. Bueno, no te oigo, da igual. No, ya, si es que está fuera del estudio. Roberto acaba de coger el micrófono que tenemos fuera para retransmitir este concierto. Él no sabe lo que estoy diciendo ahora mismo. Es una pequeña venganza, ¿vale? De lo que pasó ayer en el programa Aborto de la Gallina, que salí yo con el micrófono inalámbrico fuera. Y claro, y se cortó la emisión cuando atravesé la puerta. No para de hablar. Entonces, pues, ellos se vengaron y dijeron una serie de cosas que, bueno, en fin. Todo queda grabado en www.elabortodelagallina.tk, el programa número 25, el que se grabó ayer jueves. Cristina tiene el oído misteriosamente pegado en el cristal. ¿Dónde la grabamos? Bueno, están preparándose para una próxima actuación, ¿vale? Hola, Roberto, muy buenas noches, ¿qué tal? Espérate un segundito porque si no te abro el micrófono. A ver, por ejemplo, ese... Hola. Hoy va, cuidado. Hay que llevar cuidado con el Master ese, ¿eh? Sí, con el Master Coin. Con el Master Coin. Master bueno, ¿qué te está pareciendo, Enrique? No, la verdad es que lo que estaba comentando me está pareciendo un pedazo de concierto. A mí me ha impresionado mucho. Sí, verdad. ¿Vale? Porque yo me esperaba otra cosa, sinceramente. ¿Qué me esperaba? Tampoco voy a decirlo, ¿no? O sea, a ver. Pero la verdad es que me ha impresionado mucho, ¿eh? La murga de esta última ha estado muy bien. Sí. O sea, impresionante. Aquí la gente a través de Facebook opina que, o sea, le ha gustado muchísimo. Incluso hay gente que dice, hostia, fiesta Senegal, no sé qué tal, tío, o sea, tengo mejor... Claro, no, porque al principio parecía otra cosa, sí, pero no viene a ser más que murga y fiesta y mucho movimiento. Efectivamente, yo hay gente que que se estaba, ay, es que no sé qué, es que no sé cuánta. Digo, mira, métete, digo, si te gusta te quedas, si no te vas, joder, ahora mismo nos están escuchando, hola, ¿qué tal? Soy Enrique. En fin, bueno, lo que estaba comentando yo cuando estabais vosotros fuera, sí, que no me escuchabas, decía, digo, claro, es una pequeña venganza de lo que pasó ayer en el Aborto de Gallina, porque yo sí he escuchado en el programa grabado lo que vosotros decíais. Ah, ¿sí? Sí, lo escuché. ¿Qué dije yo? Misteriosamente. No dijiste lo malo. Ah, bueno. Creo, ¿no? No. Bueno, solo lo del ping-pong, que es una perra que te dio a ti, entre tú ahora uno del ping-pong, que no tenía mucho sentido tampoco. Lo que pasa es que quería saber lo que decía esta gente. Quería saber lo que decía esta gente, lo que pasa es que al final terminé un poco... Aireado. Ya, bueno, la pila falló. Digamos. Falló la pila cuando salí a la calle. Pero es que voy a explicar lo que pasó a la gente, ¿vale? Yo salí a la calle, se cortó la emisión de mi micro, vosotros seguisteis hablando. Sí. Pero es que yo salí fuera, no vi a nadie. Y salí a la carretera e intenté parar una moto que casi se estrella en la pared. O sea, impresionante. Digo, oye, está... Se mira así para el lado, digo, el aborto de la gallina. Y digo, hostia, madre mía. Digo, joder. Claro, entonces cuando vi que hizo así un poco de zigzag, yo corrí para adentro, para el estudio, que fue cuando me encontré con Minerva. Dice, oye, sí, no se escucha. Digo, menos mal. Menos mal que no se escucha. Digo, si no podrían quedar pruebas de un asesinato en directo, en el aborto de la gallina. En el aborto de la gallina. Un buen programa. Un programa además muy bueno, por cierto, ¿no? Sí. Oye, pero eso me han dicho. Y los presentadores, la hostia, ¿eh? La hostia, de guapos. Wow. Madre mía. Joder. ¿Y yo que soy hombre? ¿Y tú que eres hombre? Y todavía me. Madre mía. Sí. Sí, pero tenemos unas chicas también. Bueno, tienen unas chicas también que... Bueno, agüita, agüita. Agüita de mayo. Agüita para el pollo, que dices, oye, estoy cachondo, tal, y haces cosas raras. En fin, bueno, tenemos aquí una colaboradora. Hola. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, aquí, con este pedazo de concierto. ¿Qué te parece? Está genial, mola. ¿Sí? Muchísimo. Sí. ¿Sí? Sí. La fauna aquí mola. ¿Fauna? ¿Hola? Sí. La fauna que hay fuera del estudio. También, ¿no? Sí, por ahí entra. Vale. Está muy, muy, muy bien. Mira, si ojalá hubieras visto la cara de idiota que ha puesto. Está muy bien. Está. En fin, bueno, escuchamos de fondo. A la gente hablar. A la gente hablar, el jaleo que hay fuera. A la gente ansiosa de que vuelva a empezar el... A ver, ¿qué ves a través de la ventana? Se va a tocar algo más, ¿no? Parece ser. Gente. ¿Traigo a alguien? Sí, ¿al azar? Venga, trae a alguien, venga. Venga, venga, venga. Al azar. Venga. Dile, oye, mira, vente para acá, vente para la venga, radio. El micro llega lejos. Si llega lejos, me lo llevo. No, qué capullo va a llegar. Si eso no llega ni a la puerta, mira cómo está el otro micro. Vale, vale, bueno, venga. O hago la entrevista desde allí. Con el micro en la ventana. Sería otra opción también. No, bueno, me la voy a traer, me la voy a traer. Sí, trátelo, trátelo. Que entre, que entre. Bueno, nuestro compañero Roberto va a por una persona que está ahora mismo en el concierto. Va a opinar a ver qué pasa. A ver. Esto es lo que se escucha ahora mismo en el interior de la nave. Como veis, un barullo de gente. Bastante barullo, lo que pasa es que no quiero subirlo mucho porque si no va a parecer esto una jungla. Pero vamos, bastante gente esperando una actuación que se va a realizar en breves momentos. No os la perdáis. No os la perdáis. Os recuerdo. Bueno, no me va a dar tiempo a recordar. Pum, pum. Ya empieza, ya empieza. A ver. Mira, ¡ue! Hola. A ver. A ver, muy buenas noches. Ahí coge el micrófono. Bueno, buenas noches. Lo primero, él es Día. Él estuvo conmigo en la radio hace ya. Sí, sí, sí. Bueno, tú eres, bueno, por lo que he visto, tú eres así como el artífice, ¿no? El que viene siendo el que lleva el cotarro y tal. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal todo? Pues todo bien, la verdad que estamos en los proyectos de participación juvenil que lleva la Concejalía de Juventud y pues una semana así de actividad, pues encuentros y tal. Ayer hicimos un espectáculo en la Plaza de la Merced, hoy estamos ahí pues una noche africana y mañana pues habrá un concierto sobre ruedas y un encuentro por la mañana y también el domingo, o sea, un fin de semana así cargadica con actividades y encuentros. ¿Todo viene siendo de la fiesta de Senegal, de Independencia? ¿O son diferentes actividades? Son diferentes actividades. Esa noche realmente lo que celebramos es la independencia de Senegal, que fue el día 4, pero como no lo pudimos celebrar, esperamos el fin de semana para poder celebrarlo. Sí, la independencia de Senegal. Bueno, pues nada, muchas gracias, ¿vale? Vamos a dejaros con el concierto que está sonando ya por ahí. Sí, vamos a dejarlo. Venga, pues nada, vamos a dejar con el concierto. Día, nos vemos por ahí fuera. Y nada, y nosotros disfrutamos con lo que suena por ahí, ¿vale? Venga, ponemos ya el concierto. Thank you. No son senegaleses, es negro que está aquí. ¿Qué pasa? Que no parecen senegaleses. Vamos a darle un poquito otro toque, ¿no? Vamos a intentar darle otro toque. ¿Vale? Venga. Bueno, impresionante lo que se está escuchando aquí fuera. Hay que ver cómo son, ¿eh? Dicen que están muertos. Y lo que hacen es meterle más caña a los instrumentos. Impresionante. Cristina no para de jugar con nuestro micro. Cristina, no juegues con el micro. Me gustaría un gran aplauso con la chica este, el chico también. Bueno, ahora en breve tendremos también con nosotros al coordinador de todo esto que está sucediendo ahora mismo. Porque este ritmo es típico. Y si acabas de conectar, te informo que esto es la fiesta de la independencia de Senegal. Cualquier país de África lo puede tener. Lo que escucháis de fondo es una serie de conciertos que se están aquí celebrando. Una serie de grupos que están actuando. Para ser más precisos, es el grupo de música y danza Busana. Aquí en la fiesta de independencia de Senegal. Está muy bien, la verdad. Ya sabes, si te quieres acercar aquí, estamos en la nave Espacio Joven en Puente Tocinos. Ahora vamos a escuchar otra actuación. Mientras tanto, recuerdo, ¿vale? Las dos actividades que se van a realizar aquí en abril en la nave. El viernes 11, a partir de las 9:30 de la noche, ciclo teatro y palomitas, el Parque de los Locos, de Jaime Cross. La silla. Luego, del viernes 15 al domingo 17 de abril, tendremos conectados 100 ordenadores en red en la nave LAN Party. Ya sabes, estamos en Puente Tocinos. Y todo esto retransmitiéndolo desde Onda Nave. Tu radio de internet. Ahí van, señores, www.ondanave.org. Thank you. retransmitiendo en directo desde www.elabortodelagallina.tk y www.ondanave.org, en directo en la nave Espacio Joven, Puente Tocinos, Murcia. Fiesta de la Independencia, Senegal. Thank you. tenemos aquí a alguien utilizando nuestro micro, por favor. Es impresionante, ¿vale?, el escuchar esta música y mucho más imaginarse por un momento ahora mismo en el exterior de la radio. Un montón de gente haciendo unos bailes típicos, extendiendo los brazos para arriba. Mientras a la vez gira su cintura. Es muy interesante, la verdad, estos bailes. Es impresionante, la verdad. Si quieres verlo, ya sabes, estamos en la nave Espacio Joven, en Puente Tocinos, Polígono Industrial, Campo Sol. Oh, Bueno, os recuerdo que lo que estáis escuchando de fondo es la fiesta de la independencia senegal. Impresionante, la nave entera por fuera se ha puesto a bailar. Es increíble, la verdad. Todo el mundo a saltar. Impresionante, la verdad es que no tengo palabras, ¿eh? Si quieres verlo, la nave Espacio Joven, Puente Tocinos, Polígono Industrial, Campo Sol. Estamos en directo. Bueno, impresionante lo que acabamos de escuchar. Bueno, mientras se preparan para la próxima actuación, yo os voy a recordar, ¿vale?, una serie de talleres que se realizan aquí en la nave. ¡Un abrazo, un abrazo! Y que, por supuesto, te puedes informar y, por supuesto, apuntar. Por ejemplo, para aquella gente que le gusten los bailes latinos, hay un taller de baile latinos. Se realiza los martes, ¿vale? De 7 a 8 y cuarto. Luego hacer un pequeño intermedio. Mira, es que han tocado dos ritmos. Luego un avanzado. La cuota de inscripción está a unos 30 euros el trimestre, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Taller de bailes, latinos. ¡Día! No vamos ya, nosotros. Luego. Luego tenemos también el taller, ¿vale?, de danza del vientre. El taller de la danza del vientre se realiza los miércoles. Primero empieza a las, o sea, empieza a las 8 hasta las 9 y media. Y luego un nivel más avanzado de 9 y media a 11 de la noche. La cuota de inscripción son 30 euros en un trimestre igualmente. Ya te digo, un precio increíble. Taller de danza del vientre. Para estos talleres, ya sabes, más información en la nave Espacio Joven, en Puente Tocinos, Polígono Industrial, Campo Sol. Ya sabes que lo que estás escuchando de fondo es la fiesta de la independencia senegal. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, también os recuerdo que hay otro taller de tango, ¿vale?, que se realiza los miércoles. Disfrutarla. Venga, pues otra vez. Se realizará también de 8 a 1 y media y luego un nivel más avanzado de 9 y media a 11 de la noche. Cuota de inscripción, 30 euros el trimestre. Precio irresistible que, si te gusta el tango, no puedes fallar a este taller. decir que en este taller, ¿vale? No importa si no tenéis pareja. Este taller lo solucionan todo. Luego también tenemos un curso baile de baile flamenco. Se realizará los jueves de 7:30 a 9 de la noche. Y un poquito más avanzado, ¿vale? Un nivel más avanzado, de 9 de la noche a 10:30. La cuota de inscripción, 30 euros, el trimestre igualmente. Os dejamos con otra actuación. ¡Vamos ya! www.ondanave.org. El ritmo de esta gente, a mí la verdad es que me está sorprendiendo muchísimo, ¿vale? La calidad, el ritmo, el buen rollito, ¿vale? Que te trae esta música. Oye, y te inicia este fin de semana. Aquí hay refresco y hay comida en la que ella... Bueno, mientras vamos a seguir, ¿vale? Vamos a seguir recordando talleres que se van a realizar en la nave. Ya te digo, todos estos talleres, ¿vale? No lo he dicho. Todos estos talleres empiezan el lunes 2 de mayo de 2011. Luego tenemos talleres también de pilates. Sí, talleres de pilates, ahora que está tanto de moda, ¿vale? Se realizará los lunes de 8 de la tarde a 9:30 de la noche. La cuota de inscripción, 30 euros el trimestre. Una cuota bastante irresistible. Luego, ¿vale? Tenemos también otros talleres. Taller de yoga. Se realizará igualmente los lunes, ¿vale? De 8 a 9:30. La cuota de inscripción, 30 euros el trimestre. Recuerda, taller de pilates y taller de yoga. Todos estos talleres empezarán el lunes 2 de mayo. Voy a esperar unos cuantos segundos a Dudu. Luego también se realizarán otros talleres como talleres de técnicas antiestrés o Qigong. Qigong. Este taller se realizará los miércoles de 8:30 a 10 de la noche. La cuota de inscripción, 30 euros igualmente el trimestre. O sea, 10 euros al mes. Una tarifa irresistible. Luego también otro taller de meditación. Desconecta en la nave, se llama. Se realizará los jueves de 8 a 9 de la noche. La cuota de inscripción será 40 euros trimestre. Que nadie se mueva aquí con sed ni con hambre. Hay comida y hay bebida. Dicen por aquí que hay comida y bebida, cosa que a mí me está ilusionando mucho, Roberto. ¿Sí, verdad? Sí, verdad. O sea, me está empezando a dar mucha hambre, tío. No he cenado todavía. Mira la hora que es. No sé la hora que es. ¿Qué hora es? Son las 10 y 51 minutos. Las 9 y 50. ¿No? ¿O qué? Es que no. Ah, bueno, ese reloj va mal. Claro, es que la... Ah, bueno, ya decía yo. Digo, no. O sea, ¿cómo la gente se puede explicar cómo un reloj de un estudio de radio puede ir mal? que es una parte importante. No, no, no. Bueno, sumarle una hora y ya está. Fin. Eso es todo. No te compliques tanto la vida, tío. En fin, ¿qué te parece esto que está pasando ahí pues fuera? Pues a mí me parece una genialidad. Sí, ¿verdad? Ahora mismo yo... Porque ya no solo estamos viendo una exhibición musical, sino estamos viendo una exhibición de baile, una exhibición de diversión senegalesa. Uh-huh. O sea, cómo vivir en Senegal, o sea, es ahora mismo una cosa increíble. Desde fuera se vive, ya te digo, completamente diferente. ¿Sí? De cómo lo pueden escuchar ellos por la radio. Así que si hay alguien cerca, insto a que vengan aquí y lo disfruten como lo estamos disfrutando Cristina o yo, porque tú estás aquí currando en el estudio, claro, pero nosotros estamos fuera a mí me tenéis disfrutando de más del tema, y Cristina sobre todo. Pero bueno, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a salir 5 minutitos, ¿vale? Vale. Y os dejo a vosotros en el mando de esto. De acuerdo, tráete algo, ¿no? Nosotros pillamos gratis. ¿Pilláis qué? ¿Qué pilláis? Pillamos comida y eso, claro. O sea, que tú no sufras por eso. Me paso para allá, ¿vale? Vente para acá, ¿vale? Roberto me va a sustituir. Vamos a tomar un poquito el fresco, que aquí se me está calentando todo. Hasta la voz, míralo. Ya sabes, os dejo con él, que os va a comentar seguro más actividades que se van a realizar y muchas cosas más. Hola, hola, muy buenas noches. Enrique se ha ido a comer, cosa que ya me extrañaba mucho que no hiciera. Adiós, de adiós a las masas. Me voy. Venga, tú tráete algo. Vengo enseguida. Di que vienes de la radio. Esto es un móvil, a ver. Eso es mi móvil, cabrón. Di que vienes de la radio, ¿vale? Venga. Bueno, Chris, ¿cómo lo vives tú? Madre mía. Tú te recreas mucho en esto, ¿no? Me da a mí. Tenías que verte la cara. No, pero estaba disfrutando del baile, de la música. Sí, ¿no? Nada más. Bueno, pues ahora mismo van a venir el grupo que habéis escuchado, que es Contaquinte, que es un grupo mestizaje, ¿no? Que había un senegalés al frente y una agrupación de chicos de aquí, de Murcia. Y nada, van a venir y van a hablar un poquito, pues, todo lo que viene siendo lo que han hecho. Pues eso, todo lo que le preguntemos. ¿Tú tienes alguna pregunta especial que hacerle? No, me voy a callar. Te vas a callar. yo bajo el micro de afuera porque me da a mí que Enrique está hablando. No está hablando. Bueno, pues eso mismo. Ahora mismo pasarán el grupo Contaquinte, que lo habéis escuchado. Y llevaban un ritmo muy, muy especial, ¿no? Llevaban ese ritmo senegalés, que es lo que estamos viviendo hoy. Aquí en la nave, que insisto, si queréis pasar o estáis cerca, no lo dudéis, pasaros, porque va a ser una cosa increíble. Bueno, está siendo una cosa increíble. Y mucha diversión, mucha fiesta, tanto fuera como dentro, más dentro que fuera, eso sí es cierto. Hay comida, hay bebida, tenéis refresco, tenéis cerveza, cuotas no ponemos, eso sí. Pero bueno, se puede beber igual y se puede disfrutar sin el alcohol ese que tanto nos perturba y nos pone la cabeza loca a todos. Así que, pues nada, no sé cómo lo estaréis viviendo desde allí, desde la radio, a todos los que estáis escuchando y tal y cual, pero aquí, ya te digo, es un disfrute, la gente bailando, nos están enseñando los propios senegaleses a bailar. Está muy bien la unión entre... Sí, ¿verdad? Entre nosotros y los senegaleses. ¡Los negracos! Vamos a ver, pero... Por favor, contrólate. Ya. Contrólate, por ya, favor. Control. ¿Vale? Me voy a controlar. Bueno, no sé qué contar a la gente en Facebook, porque tú tienes el ordenador. ¿Dice algo la gente o sí, qué? Te están saludando ahora mismo. ¿Ahora a mí? ¿Para qué? Hola, Roberto. Hola, Roberto. Dicen por aquí. ¿Quién eres? Es Rocío. Voy a decir algo. Hola, Rocío. ¿Qué pasa? A ver, esta fiesta realmente yo la estoy disfrutando, ¿vale? Sí. Pero realmente yo la disfrutaría más si mi querida Rocío estuviese aquí conmigo. Porque es... fanática de la música africana, por no decir otra cosa. Ya, del africano en general. Del africano, del es fanático del africano. Del africano, sí. Le voy a mandar un regalito. Bueno, pues ahora mismo me traeré también a Rubén Bautista, director, que está por aquí, director, guionista, operador de cámara, y que está haciendo las funciones de operador de cámara, que está grabando el evento para Onda Nave, la subirá a la página web. Así que ya sabes, Rocío, que puede disfrutar del evento en vídeo. Que es una cosa que también mola. Mira, se me ha ocurrido una pregunta. A ver. Le voy a preguntar si están solteros. No se te ha ocurrido, te lo han escrito, ¿verdad? Sí. Bien. Pero es para una amiga. Es para una amiga, va. Sí. A ver, por aquí vienen. Mira, ahora mismo está entrando la agrupación. No sé si vienen todos. Viene una sola. No sé cuántos son. A ver, ahora aparecen más. Bien, hola, bien, muy buenas, bien. Chicos. ¿Qué hola, tal? Muy coger un micro, ¿vale? Vale. Ese mismo. Y para vosotros, poneros cómodos. Bueno, tenemos a tres miembros de la agrupación que estábamos escuchando antes, que era Contaquinte, si no me equivoco, ¿no? Una agrupación mestizaje. Ahí veo entre murcianos. ¿Soy murcianos? Sí. Murcianos y un senegalés al frente. Ahí iba comentando antes. Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo desde arriba? Desde el escenario, ¿cómo habéis vivido esto? Pues bien. Acércate al micro, acércate al micro. Cógelo sin miedo. No muerde. Ahí. Gracias. Ahí está. Dime. ¿Cómo habéis vivido el concierto desde el escenario? Bueno, era muy... A mí me ha pensado, me ha llevado un poco en África. Sí, ¿te ha llevado a África? Sí, me ha llevado en África porque... He sentido algo que me faltaba mucho. Sí. Desde que llegaba aquí en Europa. Ajá. Porque el ritmo que hemos tocado no era nada claro. De, ¿sabes? Sí, era típico senegalés y las chicas lo han tocado muy bien y están todos contentos. Y los senegaleses que están aquí también no se esperaba esto. Claro, no, que eso estaba, lo han vivido, sobre todo vuestro concierto, me he dado cuenta que lo han vivido especialmente claro. Fuerte allí con claro. Se ha tirado a bailar y demás. Ha habido a un niño sí. Y todo, ¿no? ¿Lo habéis visto? Sí, la verdad que a mí también me ha sorprendido mucho porque, bueno, es nuestro primer espectáculo así. Ajá. Llevamos ensayando poquito tiempo, ¿no? Y era la primera vez que hacíamos un espectáculo así. Y entonces lo hemos vivido también como muy grande, ¿no? Porque al ver que la gente realmente se implicaba y lo bailaba, ¿no? Era como... Ha sido también para nosotros una gran sorpresa, ¿no? Ver cómo la gente pues se iba un poco metiendo en el espectáculo. Claro. Y también pues las improvisaciones esas con el baile, con sí. El canto también han respondido muy bien. Y la verdad que un lujazo, ¿no? ¿Esperabais esa improvisación en el escenario que he visto por ahí? ¿Esas varias improvisaciones? ¿O? Yo imagino que así sí, porque los africanos son mucho a cuando canta uno, ¿no? Todo el mundo como que responde, como que sí que... ¿Sabes? Yo no la esperaba realmente. Nosotros somos como un poco más... Sí, ¿no? Como que respetamos más cuando hay un concierto, sí, ¿no? El dejar que un poco que la gente pues de ese espectáculo. Y a mí me encanta, la verdad. Sí, verdad, no, yo lo he estado viviendo desde abajo, sí. Y a mí me ha encantado. A mí también. Me ha encantado. Este ha sido el primero, yo creo que y no será el último, desde luego. Proyecto, ¿eh? No será el último. Sí, sí. Pero... Bueno, ahí veo a esta chica que no dice nada. No, pero cógelo, di algo, hombre. Pues nada, ha sido muy interesante y ver la respuesta del público a la hora de estos ritmos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para nosotros que estamos empezando ahí a entenderlo. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo... Hostia, mira, la franja horaria está puesta. Me encanta esto. ¿Cómo habéis vivido vosotros ese o no? ¿Qué os ha llamado a hacer esa música senegalesa? Pues realmente, para mí, en mi caso, la música africana, realmente de ahí nace la percusión, yo creo, ¿no? Sí, claro. Entonces de ahí parte todo y eso es lo que nos ha llevado, ¿no? A ir a las raíces de lo que es la percusión y entenderla más. Venimos, muchas de nosotras también, venimos de formaciones de grupos de batucada y de cajón flamenco y ya en esos grupos, como por ejemplo cajón flamenco, pues hemos experimentado los ritmos africanos fusionados con el cajón, ¿no? Entonces, claro, cuando estás tocando cajón flamenco y empiezas a investigar un poco las raíces del flamenco, te das cuenta de que la mayoría pues vienen de África, ¿no? Son como un poco inciertas, pero... Los ritmos, el flamenco, ¿no? Como que las raíces las tiene en África. Claro, entonces, sí. ¿Por qué no ir a los ritmos africanos e investigar, ¿no? Un poco nuestra música, de dónde nace, y por qué no fusionar estos instrumentos con los suyos, fuera. ¿Por qué no? Por supuesto. De ahí, pues, nos ha llevado un poco a estos grupos, a buscar un poco ya, pues, las raíces ahí. Bueno, pues nada, agradeceros mucho que hayáis venido, ¿vale? Y bueno, y ante todo, muchísimas gracias por traernos estos ritmos senegaleses aquí, porque te das cuenta de eso mismo que estabas contando, ¿no? Que cómo... Como nuestras raíces musicales están allí, o sea, no tiene más. Mm-hmm. Simplemente están ahí. Y Enrique, ¿qué pasa? Nada, no, yo acabo de llegar ahora mismo. He descansado un poquito. Sí. Y ya estoy aquí. No, veo que está en muy buena compañía, ¿no? Hombre, la mejor. Bueno, ¿alguien más quiere comentar alguna cosita por aquí? Se ha llenado el estudio así de repente. Sí, así de repente, así, ¿no? De repente, venga, ¿no? Que vayan comentando. Claro. Bueno, que sepáis que ahora mismo está escuchando bastante gente a través de Facebook, estamos emitiendo el concierto y, en fin, bueno, un saludo también a todos ellos y os doy la palabra. Nada, pues ha sido un placer estar aquí, nos hemos pasado súper bien, se respiraba un ambiente ahí súper agradable y todavía queda, todavía queda. Todavía queda, claro. Sí. ¿Hay una diferencia existencial entre lo que se vive en el escenario y lo que se vive abajo? Sí, o sea, es increíble. O sea, se vive totalmente diferente. Sí, pasa el micro. Creo que la diferencia es que abajo realmente estás formando parte de un espectáculo. O sea, estás como recibiendo ese espectáculo. Arriba estás en África, totalmente. ¿Arriba es África? Sí. ¿Sabes? De abajo como que puedes vivirlo, puedes verlo, puedes hacerte una idea de lo... Pero arriba es África. Arriba, si cierras los ojos realmente, estás en Senegal. Oye, pues mira, qué experiencia más bonita. Sí. Está. Bueno, ¿quieres comentar algo? A ver. Bueno, vamos a ir pasando el micrófono. Voy a ponerme por aquí porque si no... Sí, lleva cuidado, Enrique, con el micro, que me lo echas a perder todo. Sí, no, al final ya verás el invento. yo lo único que quisiera decir... Es que invito a todos estos radio oyentes a que apaguen ahora mismo el transistor y estén un viaje a Puente Tocino, porque aquí tenemos en la nave comida senegalesa con su salsica, su carne bien cocinada, buena cerveza, Coca-Cola. Claro, no, bueno, eso se me ha olvidado comentarlo porque ya no unos solo... Unos negritos muy guapos. Ay, mira, eso iba a comentar. Ya ha salido. Unas negritas muy guapas. También. Bueno, tengo que comentar, ¿vale? Que, sinceramente, a través de Facebook hay mucha gente que se ha puesto a escuchar el concierto y dice, mira, porque me es imposible ir para allá por la distancia, por lo que sea. Dice, pero me están entrando unas ganas ahora mismo de ir para allá. Dice que es impresionante. Claro, nosotros estamos describiendo... Dentro de lo que nosotros sabemos, ¿vale? Es que estaba pasando ahí fuera, los bailes, la música, el buen rollito que había ahí fuera en general y era impresionante. O sea, yo no tenía palabras en ese momento, estaba yo ahí, no tenía palabras para explicar lo que estaba pasando ahí fuera. Por eso queríamos a vosotros, que sabéis más de qué va el tema, cómo explicar qué se siente, ¿vale? Ahí fuera, porque la verdad, yo ya me entraba en escalofrío estando aquí dentro, aquí entre cuatro paredes, pues fíjate ahí fuera. O sea, era impresionante. En fin. Pues nada, no, lo dicho, muchísimas gracias por haber entrado y haber compartido un poco de vuestro tiempo con nosotros y con los oyentes. Gracias a vosotros. Que lo sabrá. Por transmitir todo esto, claro. Y nada, los hay. Y bueno, pues nada, nos vemos por ahí fuera, ¿no? Claro que sí. Desde luego, no, nos quedamos toda la noche. Hombre, claro, desde luego. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, yo, Roberto, yo te voy a pedir que durante al menos unos segundos subas el micrófono del exterior para que vea qué está pasando realmente ahí fuera, lo impresionante. Mira, calla. Bueno, a ver, va a pasar algo. Mira. Qué bonito, sí. Está comentando el... me han hecho una entrevista a la radio. Así que nada, bueno, se me ha olvidado recordar que esta fiesta de independencia del Senegal no solo... es baile y no solo es música, también hay comida, hay bebida típica, uh-huh. ¿Vale? Que se me ha olvidado decirlo antes. Efectivamente. Me lo estaban comentando también ellas. Uh-huh. Así que tenéis que pasaros para vivir ese momento Senegal, ¿no? Ese momento África que estamos viviendo esta noche aquí en la nave. Es impresionante, la verdad es que es muy bueno. Sube por favor el sonido de fuera, que la gente escuche qué está pasando. Está subido a tope, perfecto. Lo único que como le has pegado una patada al micro a lo mejor se... Ah, voy para allá. Voy para allá. Pues nada, lo dicho, mientras Enrique arregla el estropicio que ha hecho con su pedazo de pierna, ahora nos comentará un poco qué ha hecho. Bueno, bueno, a ver, Enrique, ¿has comido algo de allí de Senegal? No, sé que tienen ahí fuera cosas, pero es que no me ha dado tiempo porque he salido a fumar un cigarro, sinceramente, ahí fuera. Y ha sido salir, meterme, llamar por teléfono, oye tal, porque tenía llamadas perdidas, oye que me mola el tema, no sé qué tal, pim pam. Y ha sido, ya te digo, ir y venir. Me he puesto a hablar con esta gente a ver si iban a entrar para adentro y tal, en fin. Ahora saldré un poquito más para afuera. Bueno, pues eso, yo me voy a tomar algo también. Vamos a probar un poquito de esa comida típica senegalesa. Efectivamente. No sé qué es exactamente, es carne con una salsa que tienen es ellos. Es un derivado de carne, al menos lo que yo he visto es algún derivado de... O sea, derivado de carne. Derivado o carne. O carne, ¿no? Carne, no. Sí. A ver, yo no estoy diciendo que sea carne, pero bueno, pero que en fin, que... que tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Sí, no, yo he estado allí mirando tal como lo hacían. Oye, tiene una pinta increíble. Yo sinceramente me recuerda un poco a la comida de la carne del kebab. ¿De kebab? Troceada, sí. A mí me ha recordado un poco a eso. No, yo lo que pasa es que tengo delito, ¿vale? Porque la comida está ahí fuera y yo me ha dado tiempo a coger dos gusanitos que habían ahí, ¿me entiendes? Típico español. Típico español. ¿Me entiendes? Dos gusanitos. Bien típico español. He cogido dos gusanitos y he salido para afuera, pero bueno, ahora voy a salir a comer un poquito de esta comida típica, a beber algo, a ver si bailamos como ellos, ¿no? Oye, lo mismo bailamos como ellos. A ver si se nos pega algo. Se nos pega algo. Aunque sea. Aunque había ahí bastante cantidad de murcianos intentando, o contagiándose, ¿no? De ese ritmo que estamos viviendo esta noche aquí. Sí, sí. Y bueno, no sé, no bailaban tan bien como la gente senegalesa, también hay que decirlo. Pero sí, mola cómo la gente se fusiona, ¿no? Y estamos haciendo esa fusión esta noche, ¿no? De que no somos murcianos, esta noche todos somos senegaleses. No, a mí lo que me ha impresionado, la verdad, es que hay efectivamente mucha gente de Senegal, pero también hay mucha gente española aquí colaborando, bailando, participando, en fin, no sé, me ha impresionado lo que es la participación, ¿no? La participación, la convivencia que hay entre razas, sí, ahora mismo aquí dentro. Ese mestizaje. Es impresionante. Es que iba a decir, no, perdona, no, iba a decir. Ibas a decir otra cosa, sí. No. Me ha impresionado, sí, porque sales afuera y tienes de todas las razas, de nacionalidades, todo tipo de, sí, todo tipo de gente, de personas, chicos, chicas, tenemos muchas chicas ahí fuera. Lo digo por los chicos que nos estén escuchando, se animen aquí a venir. Y al igual hay muchos chicos fuera. Que como ha dicho esta señorita antes, hay mucho hombre de color que son famosos por, no lo sé por qué, porque yo soy tío y yo cuando hablo con él, la verdad es que igual como si hubiese contigo, Roberto. En fin. Bueno, yo creo que ya por hoy ya has hablado mucho. Es que lo que pasa que en el programa Aborto de la Gallina, como estamos acostumbrados a decir las cosas a veces con un idioma incorrecto, pero bueno, eso es otra historia aparte. De momento, bueno, voy a acercarme aquí a la ventana, ¿vale? Para deciros qué está pasando ahí fuera. Se están preparando para actuar, ¿vale? Veo muchos instrumentos. Es que no sé los instrumentos cuáles son, tío. Es de percusión, de cuerda. Ah, mira, bueno, está sonando ya. Está sonando ya algo, sí. A ver. Deja la emisión ahí. Yo cantaría, lo que pasa que... Bueno, mira, pues vamos a dejarlo aquí, que ellos se preparen, que están ahí tocando ya un poquito. Los dejamos con estos ritmos senegaleses que ya han variado un poco más a más, ¿cómo decirlo? Más sinfónico, ¿no? Más... No, por lo que se oye, no sé. ¿Perdón? ¿Qué dices? No, es que no te escuchaba, por eso me he puesto... No, a que hemos cambiado un poco la percusión, sí, ¿no? Lo que viene siendo toda la murga, ¿no? Conocido popularmente, a unos sonidos un poco más... ¿Cómo decirlo? ¿Pop, no? Sería... Sí, un poquito más pop y sobre todo más cantado, ¿vale? Sobre todo más cantado, porque lo otro también era cantado, pero era, digamos, como un himno, ¿vale? Sí. Esto tiene más letra, esto que escuchamos de fondo tiene más letra. ¿Senegal? No puedo traducirla porque no entiendo Senegal, pero aún así suena bonito, me gusta. Ahora mismo está sonando una melodía muy dulce, así que nos vamos a ir un poquito fuera, vamos a vivir un poco el ambiente senegalés. Venga. Ese, ¿vale? Y mientras vosotros disfrutar del concierto. Venga, venimos enseguida. Thank you. Bueno, impresionante. Impresionante este concierto. Esto, como hemos estado comentando, es una música más cantada, más cantadita. Disfrutamos de los instrumentos típicos de la zona de fondo. Y da un ritmo muy cachondo. La verdad es que esto sube el ánimo a cualquiera, ¿eh? Os informo, vale, que la nave está ahora mismo a rebosar. Si venís para acá, prometemos haceros un espacio, aunque sea aquí dentro del estudio. Desde el estudio se ve todo. Ya sabes, estamos en el polígono industrial Camposol de Puente Tocinos. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento. No sé si por el pinganillo me estará escuchando mi compañero Roberto. Por favor, tráeme algo para comer, tío, que no he cenado. Piensa un poquito en mí, colega. En fin, hay comida muy sabrosa, típica ahí fuera, ¿eh? Me hace la boca agua nada más que pensarlo. Bueno, mientras escuchamos el concierto de fondo, os voy a informar que también hay una serie de actividades, ¿vale?, para los más jóvenes, para aquellos que tengan entre 12 y 18 años. Hay una serie de actividades totalmente gratuitas. Por ejemplo, escuela de tenis de mesa de lunes a miércoles de 17, o sea, de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Asociación Escuela de Tenis de Mesa de la Nave. Para más información, ya sabes, acércate aquí, ¿eh? Me encanta esta música que está sonando ahora mismo en directo. Bueno, mientras os voy a comentar, ¿vale? Otra actividad que se puede realizar para jóvenes de 12 a 18 años, para los más jovencitos. El taller de breakdance, ¿vale? Los martes de 5 a 7 de la tarde. Para aquellos que quieran iniciar, ¿vale? Sería los martes de 5 a 6 y de 6 a 7 para un nivel un poquito más avanzado. Ya sabes, taller de breakdance. Por supuesto, la actividad es totalmente gratuita. Eso sí, las plazas son muy limitadas, así que acércate aquí a la nave y apúntate. Luego tenemos también tenemos otro taller de batuca. Uy, no me salía. Otro taller de batuca, ¿vale? Se realizará los jueves de 6 de la tarde a 7 y media. Ya sabéis, todo esto para chicos de 12 o chicas, 12 a 18 años. También tenemos otro taller, que es el taller de ajedrez, los sábados de 11 a 12 de la mañana. Os dejamos con el concierto que está dándose lugar aquí en la nave Espacio Joven. Ya sabes, fiesta de la independencia Senegal. Yeah. Hay que ver la densidad de gente, ¿vale? Que puede haber ahí fuera ahora mismo. Yo he estado muchas veces aquí en la nave, llevo mucho tiempo, la verdad, y hacía tiempo que no veía esto así. Está muy bien. Todo el mundo bailando, saltando, en fin. Roberto, hijo mío, ¿me has traído algo de comer ahora que acabas de entrar al estudio? Pues no, pero hemos estado probando... Hola, ¿se me oye? Sí, sí, de más. A ver si se me oye mucho. Sí. Pues no, pero hemos estado probando un poco la comida senegalesa. Ah, y no... Yo hemos estado ahí fuera probando. ¿Me puedes traer algo? No. Vale, gracias. Pero te he dicho que vaya. Ya, pero tío, aquí tiene que haber alguien. Pero está concierto. Si no, se presenta solo y... Si se presentan solos y son una gente maravillosa. Pues nada, hemos estado probando un poco la gastronomía de allí, de Senegal. A ver. Y a mí me ha parecido bastante buena. Uh-huh. Bastante buena, estaba todo muy bueno. Nos han servido así una especie de chucrut. A mí me ha recordado un poco a chucrut alemán, pero con buen sabor. Sí. ¿Sabes? Con arroz, pimientos, había carne. Lo que pasa es que como la carne se ha acabado, entonces... Porque uh-huh. Solo tenían para los músicos y tal. Sí. Entonces nos hemos visto un poco obligados a prescindir de ella, pero bueno... muy buena la comida, muy buena. Muy buena, ¿no? ¿Y habéis traído bebida típica o normal, cerveza? Bebida típica, cerveza. Ah, bebida típica, cerveza Senegal, ¿no? Sí. Cerveza, estrella, con lúpula. Estrella senegalense, ¿no? Sí. En fin, escuchamos de fondo lo que está sucediendo ahora mismo en los exteriores de los estudios de Onda Nave. Bueno, ahora deciros que vamos a traeros a estos chicos que están tocando ahora mismo y también traeremos a los responsables de la gastronomía esta noche. ¿Sí? De Senegal, sí. Oh, perfecto. Vamos a ver, que nos hablen un poquito de cómo funciona o cómo se cocina, ¿no? Esa comida típica, que nos cuenten uh-huh. Un poco cómo es, ¿sí? A qué sabe, según ellos. Y nada, y a seguir la noche. A seguir la noche. Lo estamos pasando muy bien, ¿eh? Con este, sí, de verdad con que este sí. Concierto. Yo ahora voy a salir un ratito. Es que estoy aquí en un zulo, tío. Estoy aquí en un zulo y estoy viendo a todo el mundo saltar ahí fuera. Ahí todo el mundo. ¿Me oye? Sí, a ti se te escucha también. Ah, vale. ¿Tienes algo que decir? Comenta un poco lo de la comida. Que... Ah, comenta un poco. Hemos comido una cosa muy rara, pero estaba bueno. Estaba bueno. ¿Te ha dicho Roberto lo que hemos comido? Sí. Sí, sí, ya lo tengo. Arroz con fideos y pimiento. Arroz con fideos y pimientos. Y algo una, más. Y una cebolla. Y una cebolla. Una era cebolla, pero. Tenía un sabor un poco especial. No era sabor a cebolla, era como. A lo mejor no. Era algo así como caramelizado. Sí, caramelizado puede ser. Sí, caramelizado. Bueno, sí, pero sí, no. Sí. No los senegaleses no caramelizan la cebolla, no son fernadrias. pero que sí, era algo así como caramelizado. No sé exactamente no sé, qué especia llevaba exactamente, pero bueno. Caramelizado no era. Ajá. No era, era algo, estaba como dulce. Era dulzona, no sé cómo decirte. Me da igual, hemos comido una cosa que estaba buena. Bueno, si quieres venir a probarla, ya sabes. Polígono Industrial Oeste, la nave espacio joven. Número 16, ¿ves? Eso no, ese dato, ¿ves? No lo había dicho yo todavía. Hay que... Seguro que hay gente en el polígono dando vueltas como sí, seguro. Gilipollas. Seguro. Diciendo, ¿dónde está la nave? Pues bueno, tengo que decir que esta música está sonando. ¿Sí? Ahora mismo súbela un poquillo que no oigo bien, a ver. Estos mismos, ¿sí? Tienen uno de los sonidos más especiales que he escuchado esta noche. Sí. A ver, subimos un poquito. verdad es que es un sonido sensual muy, sensual, muy pegadizo. Muy pegadizo, sí, yo creo que esto va representando un poco el la sexualidad esta del Senegal, ¿no? Ese movimiento pélvico de Senegal. Oye, bueno, que no existe mucho tampoco. ¿Cómo que no? No. ¿Tú lo has visto? No había. El movimiento. Era movimiento de pecho, no de pelvis. ¿Y de pelvis? No. Había un movimiento pélvico. Yo lo he visto. No es movimiento pélvico. Tú no te fijas, pero yo sí. No, sí me he fijado. No hay movimiento pélvico. Hay sobre todo movimiento de los brazos y movimiento de pecho. Y pélvico. Y movimiento de las piernas. Todo el cuerpo. Mueven todo el cuerpo. Digo una cosa, lo que podríamos es poner esta música tan pegadiza a Minerva, en el consultorio de Minerva. Puede ser. Sí, sería una, sería una opción. Una opción, ¿no? Para el programa Aborto de la Gallina, ya sabes, todos los jueves, ¿eh? Ala. De 8 a 10. Publicidad, venga. No pasa nada. Hombre. Para algo somos los presentadores de la Aborto. Pues bueno, mira, ahora mismo estamos en el momento en el que todos los senegaleses se están volviendo locos. Vamos a subir la música. Vamos a dejarles con la música, ¿vale? Venga, va. Impresionante este sonido que escuchamos de fondo del jaleo. O sea, cuando se ha puesto la gente a bailar en este pedazo subidón. Es impresionante. Roberto está afuera, está intentando recopilar gente para traérsela aquí al estudio. Estamos en Alicante, en la sala Ring. Bueno, yo mientras voy a recordar, ¿vale? Que también se va a realizar un curso, ¿vale? De iniciación a la fotografía express. Aprende a manejar tu cámara digital de una manera rápida y divertida. Comenzará el jueves 5 de mayo, ¿vale? Los horarios serán martes y jueves de 7 a 9 de la noche. La duración del curso será de un mes. La cuota será de 30 euros. Los únicos requisitos para acceder a este curso será una cámara digital, ¿vale? Si quieres informarte un poquito más, envía un correo electrónico a cuéntame@josecambin.com. www.ondanave.org. Bueno, bueno, impresionante este sonido que escuchamos, este pedazo de concierto. Roberto acaba de acudir al estudio. ¿Qué tal, qué tal por ahí fuera? Espera un segundito, perdona. Ahora. Ahora, ¿no? Sí, ahora. Perfecto. Sí, bueno, la gente está coreando otra, así que yo que tú no me alargaría mucho, ¿sabes? Porque sí, ¿verdad? La gente va. Hombre, van a salir a tocar otra. O sea, es lo que mande la gente, ¿no? Mira, por ahí suena. ¡Otra! Si bien es cierto que este grupo que ha tocado ahora es el más famoso de todos los que han habido aquí hasta el momento, ¿sí?, de la noche. Uh-huh. Y nada, bueno, ahora mismo vamos a traerles a ellos a que nos cuenten también un poco cómo hacen su música, cómo lo sienten, o sea, cómo se vive desde arriba. Y además va a venir también Martín, que es un compañero también, un viejo amigo. Ajá. Y nos va a contar un poco cómo es la gastronomía de qué de bien, la qué bien, qué bien. O sea, van a estar ellos, los que están ahora mismo encima del concierto, van a estar aquí con nosotros. Van a estar aquí con nosotros hablando, sí. Dios, qué bien, qué bien. Tú sabes lo que se va a llenar el estudio de gente, ¿no? Bueno. O sea, llama al segurata, llama a seguridad, por favor, para que nos pongan aquí al tío. Además, a las mujeres le digo que es un chico muy apuesto. Sí. Un negro muy apuesto. Yo no digo nada. El Facebook no va a reventar. Bueno, eso sí. Esta noche, hoy todos somos negros. Vamos a decirlo así. Venga, sí. Hoy todos somos negros. Hoy me lo estaba diciendo también el compañero que antes estaba con nosotros, Día. Sí. Que hoy todos hemos fusionado un color. Ajá. No sabemos de qué color vamos a salir por la puerta. Hemos entrado cada uno con el nuestro, pero ya. Vamos a salir. Cafelito con leche. Sí, saldremos así, algo así, ¿no? Sí. Bonitos. Sí. Sin tomar el sol, porque la verdad es que hay poca iluminación ahí fuera. Bueno, es que no hay que tener iluminación. No, ¿verdad? Las cosas se viven mejor en la oscuridad. Es un concierto, la verdad, bastante. Yo cada vez que enchufan los focos es impresionante. Todo el mundo saltando, bailando. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues nada, vamos a. Seguimos aquí, te recuerdo, estamos en Onda Nave, retransmitiendo esta fiesta, ¿vale?, de la independencia de Senegal. De fondo lo que escucháis es el concierto en directo. Aquí contando lo que pasa en todo momento, estamos Roberto, Cristina y Enrique del Aborto de la Gallina. Podéis compartir y contribuir para que lleguemos a todos los conciertos y ese de 5 euros. Estamos preparando otra maqueta más, estamos en el estudio. Muchísimas gracias a Murcia por recibir este proyecto. Creo que no es fácil dentro de un mundo donde el rock es el primer música para todos. Ahí estamos fuera. Bueno, mientras tanto vamos a comentar un poquito, ¿vale? Os comento actividades gratuitas, ¿vale? Para el fin de semana, redes de tiempo, las redes para el tiempo libre. Toda la información de las actividades está en www.redesmurcia.es. ¡Abre los ojos! Tenemos otra, ¿no? Lo os dejamos con ella. Somos diferentes, sí, no somos iguales. Pero esta diferencia es lo más bonito que existe. Thank you. Yo no lo hubiera dicho mejor. Ahí Día hablando un poquillo de que ahora pues viene otro grupo de percusión que nos va a revivir esas carnes otra vez de querer bailar y esos ritmos senegaleses que estamos escuchando toda la noche. Este último grupo ha sido un ritmo senegalés un tanto, no sé, más melódico, ¿no? No sé cómo decirlo, antes lo estaba describiendo con Enrique. Es algo así más pop, más melódico. Y si bien es cierto, mira, por ahí es una... Y si bien es cierto de que ahora mismo pues estamos intentando localizar a este grupo que va a venir al estudio y nos va a comentar un poco cómo hacen su música. También vamos a hablar un poco con la cocina, a ver cómo funciona esta gastronomía senegalesa y poco más. Bueno, bueno, te recuerdo que sigues aquí en Onda Nave. Este pedazo concierto. Muy, muy en breve, Roberto ha ido ya por ellos. Vamos a entrevistar a esta fantástica gente que ha hecho este pedazo de concierto. Vamos a tener también aquí al coordinador de todo este evento. Impresionante, la verdad. Bueno, esto que escuchan es el fondo, el burullo. Hay mucha gente que está saliendo también afuera porque hace un poquito de calor, hay que reconocerlo. Aquí en el estudio necesitamos un ventilador, por favor. En fin, ya sabes, están la gente comentando a través de nuestro Facebook, ¿vale? Aborto de la gallina, está comentando todo el mundo. Aquí Cristina se está encargando un poquito exclusivamente del Facebook porque hay mucha gente comentando lo que está escuchando, ¿vale? La música, el grupo, en fin, están haciendo muchas preguntas. Así que ya sabes, conéctate a nuestro Facebook, facebook.com/aborto de la gallina. Y ahora mismo está Cristina ahí comentando. www.ondanave.org. Bueno, seguimos aquí en Onda Nave. Está entrando gente aquí al estudio. A ver. A ver, Roberto, cuéntame un poquito. A ver, por favor, cerrar la puerta, que si no... ¿Queda alguien por ahí fuera? Se nos queda esto un poco... Bueno, pues venga, sin prisa. Faltan dos, bueno, van entrando poco a poco al estudio. Es que hay mucho burullo de gente ahí fuera y es difícil. Hay mucha felicitación, ¿eh? Está este grupo. Mucha felicitación. Es difícil entrar aquí al estudio. Bueno, ya estar aquí toda la agrupación. Bueno... ha sido increíble, yo creo que ha sido el mejor concierto hasta... No quiero desprestigiar a los demás, pero este se ha vivido de una manera muy especial porque no era simplemente percusión, era un poquito más. Era algo que se acercaba mucho más a la música, no sé cómo decirlo, era una fusión muy, muy ahí exacta de lo que sería una música actual con la música senegalesa. Entonces, contanos un poquito sobre vosotros, quiénes sois... elegir un portavoz al azar, venga. Un portavoz. Bueno... David, bueno, venga, sí, vamos a presentaros a todos, ya que... Por favor, ponerse el micrófono en la boca y así nos escuchamos bien. Vale, muy bien. José, percusionista, Alejandro, otro guitarra, y Pablo, bajista. Ajá, ¿esta formación se llama? Locolé. Proyecto acústico. Locolé, proyecto acústico, ¿no? Bueno, venga, contar. Lo primero que tenéis que contarme es cómo se vive desde arriba. Todo el espectáculo este de la fiesta de la independencia senegalesa. Muy bien. Pegarse un poquito el micrófono, perdona. Sí. Así mejor. Yo creo que este incluso suena mejor, no sé yo si es cosa mía o... No, que se pegue el micrófono a la boca y ya... Sí, y ya. No, lo tenía muy abajo. Sí. Bueno, pues eso, compartir un poco con la audiencia, ¿cómo se vive? Pues... supongo que cada uno lo vivirá de una manera. Claro, por eso, tú di cómo lo vives y ya voy pasando el micro y ya, que cuente cada uno. Yo, por ejemplo, personalmente, a ratos de concentración y ratos, pues, de disfrute. Un disfrute personal. No sé. Venga, a ver. Gracias, David. Pues primero lo vivimos nosotros mismos, primero. Creo que somos un poco egoístas, tocamos exactamente para nosotros. Y luego ya la gente recoge la energía que nos sobra del escenario. Nos miramos, sabemos cada uno qué canción le gusta, en qué momento está alegre. Y cuando suena y se... ahí arriba... no nos preocupamos de abajo. Ajá. De ahí, de abajo, de repente se lía ellos mismos. Pero cuando se lían ya, absorben mucha energía de la gente. Cuando bueno, o sea, vuestra teoría es más o menos de que vosotros hacéis un concierto para vosotros, ¿no? Y la energía que se desprende es la que escucha la demás gente, ¿no? Exactamente. Ajá. Exactamente. O sea, os encargáis de hacer un núcleo entre vosotros, ¿vale? De energía, de entusiasmo, por así decirlo, en vuestra música, ¿vale? Y la verdad es que suena tan bien, ¿vale? Que el resultado es directamente que abajo se expande esa energía, ¿vale? Porque también digo yo que si... Ahora me escucha. Digo yo que si, por ejemplo, esa energía, ¿vale? No se transmite arriba, ¿vale? Abajo tampoco se va a llegar. Exactamente. Va a llegar. Entonces, lo que vosotros queréis decir es que arriba le dais un entusiasmo especial, ¿vale? Primeramente para vosotros. Exactamente. Pero lo hacéis también, sinceramente, que abajo la habéis montado muy gorda. Muchísimas gracias. antes de todo, queríamos... mandar una noticia muy breve. Sí, claro. Estamos seleccionados en Cantabria, en un festival folk, digo, a nivel nacional e internacional. Dentro de los 12 grupos, Locolé de Murcia ha sido seleccionado como semifinalista para este. Somos finalistas. Finalistas. Impresionante. Tenemos que ir otra vez. Creo que es una noticia muy buena, porque acabamos de empezar este nuevo proyecto hace 7 meses. Hace 7 meses. Siete meses estamos juntos y estamos de verdad muy contentos de poder colaborar con todos los festivales. pero un poco decepcionado aquí en Murcia. Es el problema. ¿Aquí en Murcia por qué? Porque la verdad es que nosotros estamos emitiendo ahora mismo a través de nuestro canal y a través de Facebook y a la gente la habéis encantado. La habéis encantado, sinceramente, lo tenemos aquí, ¿vale? Están opinando han estado escuchando. Ajá. Y sinceramente, ha gustado mucho. Muchísimo. Entonces yo creo que aquí en Murcia simplemente a lo mejor con conocerse más, ¿vale? Con lo que habéis hecho hoy aquí, vamos... seguro que habéis dado un gran paso, ¿vale? Pero la verdad, sinceramente, tenéis un punto que a nosotros nos habéis puesto la carne de gallina. A mí, yo he estado aquí escuchando todo el tiempo, mis compañeros han estado fuera también. Y, sí. Y así, y me ha gustado mucho, ¿no? La verdad, no es decir por decir, yo esta gente me conoce que yo soy muy sincero, ¿no? Muchas gracias. Aunque sea en la radio, también soy muy sincero. Y la verdad es que nos ha gustado mucho y tenemos la seguridad de que podéis triunfar, ¿eh? En serio. Bueno, lo paso a José. Sí, a ver si tiene algo que decir. No, que muchas gracias por... Ponte los cascos ahí. Sí, ahora nos escuchamos. Probando. Sí, dinos, José. Bueno, a mí la verdad es que me ha sorprendido gratamente la acogida del público. No esperaba que reaccionara así el público y la verdad es que ha sido un feedback entre la energía nuestra y la de ellos y sí. No hemos subido. Yo la verdad es que me he divertido mucho arriba. He subido bastante. Bueno, de momento ya podéis decir que nosotros tenemos... Bueno, todavía no somos muchos, somos 200 y pico personas, ¿vale? En Facebook, pero... Tened en cuenta que esto se va a publicar en nuestra página web, ¿vale? La gente lo va a escuchar en diferido y ahora mismo os están escuchando en directo. Y ya te digo, habéis gustado bastante. Me han mandado que os feliciten. Muchas gracias. Así que felicidades. Tenéis una pregunta, ¿tenéis algún tipo de página web o algo donde puedan contactar con vosotros? Sí, tenemos nuestra página web, www.proyectolocolé.com. ¿Proyectolocolé? Sí, todo junto. Por cierto, decir las fechas de los conciertos, que no se os pase, que ya que tenéis el momento grande de publicidad, podéis decirlo. Pues podéis aprovechar. A ver, que la recuerde. El 30 de abril... Sí, el 30 de abril en Alicante, en la sala El Ring. Uh-huh. El 1 de mayo en Valencia, en el Black Note. El 6 de mayo volvemos aquí a Murcia, al Music, en la Plaza de Toro. Sí. Esperamos a todo el mundo que venga, claro. Sí, no, por supuesto. Y el 7 de mayo volvemos a Valencia, a la sala DAP Club. Luego tenemos la final del Festival Tabria, el 28 de mayo, en ¿sí? Santander. Y alguna fecha más. El 1 y el 2 de julio volvemos otra vez a Cantabria, al Festival Magosta, uh-huh. A un festival de música world music, que trae, vamos, van grupos de toda España. Vamos, la verdad es que muy bien. No, lo que veo que tenéis una agenda bastante apretada, ¿eh? El 5 de noviembre, ajá, en el KS, en el Torre Pacheco. Oye, okay, Torre Pacheco, mira. No, tenéis una agenda, macho, que... Envidiable. Sí, vamos. Más de uno que podemos conocer, así... Que se puede escuchar en cualquier radio, no tiene esa agenda, vamos. Ya le gusta a Justin Bieber, eso, ¿cómo se llama? Justin Bieber, ese, tener una agenda... ¿Qué opinas, Johnson? A ver... Johnson. Venga, sí, que vaya pasando el micro. Acércate el micrófono bastante a la boca, por favor. Ponte los cascos ahí para que me escuches. Es que con el jaleo que hay fuera... No se entiende nada. A ver, sí, más o menos me escucha. Acércate el micro. Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? Ah, yo estoy al pelo, vamos, que... Al pelo, ¿no? ¿Te ha sorprendido un poquito lo que es todo esto? La gente, lo que es la actuación en sí. ¿Te ha gustado? Hombre, sí, la gente al final se ha pegado su bailoteo y tal. Y... Sí, no, eso podemos decir. Más de lo que esperaba. La verdad es que la gente lo vive mucho, ¿no? Vive mucho esta fiesta senegalesa que es, no, vamos, me ha sorprendido tanto a mí como me imagino que a vosotros, ¿no? Que haya esta fusión, ¿no? De ¿cómo deciros? De sensaciones, ¿no? De que todos estamos a una, ya no es solo el que canta, ya es el que baila, el que está abajo, es una cosa muy grata, sobre todo me imagino para vosotros. La verdad es que sí, está muy bien. Conciso, breve. Pero intenso. Intenso, claro, sobre bueno, todo claro. Claro. O sea, eso ante todo. Y nos queda aquí al mudo en discordia, que se ha acomodado. Se ha acomodado directamente. Se ha acomodado ya. Venga, que nos cuente un poco ya su punto de vista y ya les dejamos en paz, que somos unos pesados. ¿Perdona? Sí, ahora. Dinos, ¿cómo lo has vivido tú? Y ya os dejamos marchar. ¿Yo? Que os tenéis aquí, que lo que os tenemos atrapados. Yo me he regalado. Yo me he regalado. Y si viendo a la gente nada más, y dices, ¡buah! Estoy mirando a la banda, nos lo estamos pasando que no vea. Miro para abajo y veo a todo el mundo. Digo, ¡buah! Digo, lo están gastando, lo están gastando. Ya ves, pues igual. Pues nada. Pues nada, eso desde luego que le ha encantado. No sé si demasiado o muy poco, pero vamos, yo ahí he visto un jolgorio de la hostia. Y nada, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Nada, gracias a vosotros. Gracias por enseñaros vuestra música a nosotros, a la gente, populachos, que estamos aquí disfrutando mucho con vuestro concierto. Y ya, muchísimas, si queréis añadir gracias. Alguna cosilla más. Pues solo que la gente es. Nos dé la ocasión, de verdad. Sé que es muy difícil hoy día de poder llegar a un sonido que puede llegar y conectar a todo el mundo. Uh-huh. Y creo que es una música que ha nacido aquí en Murcia. Uh-huh. Somos todos de Murcia, aunque yo soy del Congo, pero toda mi vida he estado aquí trabajando con los jóvenes de Murcia. Creo que es una oportunidad a dar a un inmigrante. Os pido, no sé, con una cara de piedad, pero yo creo que el trabajo solo habla, y para perder este trabajo por falta de apoyo, creo que es un pecado. Sí. Entonces, a todo lo que nos está escuchando, el que tiene instalación, tiene medio, tiene enchufe, que no enchufe, ¿por qué no? Y muchísimas gracias. Pueden seguir nuestra música. Y podéis también, con nuestra autorización, ponerlo en la radio si podéis. Uh-huh. Entonces os dejará un CD, sí, para poder, cuando queráis, siempre decir el nombre de Locoles. Y hombre, desde luego, eso darlo por sentado. Muchísimas gracias a vosotros. Y os deseo un camino de muchos éxitos, que seguro que lo vais a tener, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Venga, chicos. Yo tengo la seguridad, sinceramente, y pocas veces me equivoco yo. O sea, normalmente me equivoco con las mujeres, pero pocas veces me equivoco yo, sí. ¿Vale? Es que tengo la intuición de que vosotros vais a llegar lejos, lo sé, ¿vale? Entonces, madre mía. Entonces, yo solo os pido una cosa. Cuando lleguéis casi antes de la cima, porque sé que vais a llegar. Gracias. Pasáis por aquí por el estudio Onda Nave para estar con nosotros. No, ¿vale? Muchas gracias. Venga, chicos. Venga, vale. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Venga, hasta gracias. Siempre. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Onda Nave. Acaban de estar con nosotros, muchísimas gracias. Sinceramente, yo creo que van a llegar bastante lejos. Me encanta vuestra música, sinceramente. Me quedo sin palabras porque ya no sé cómo demostrar lo que realmente siento con vosotros. Encantado. Bueno, nada más, seguimos escuchando lo que se escucha de fondo. Esto es todo lo que está pasando fuera ahora mismo. Es una auténtica locura, señores. Es una auténtica locura lo que está pasando. Nosotros nos vamos a dejarles un poquito, que escuchen estos últimos ritmos ya de esta noche. Exactamente, dejamos con los últimos ritmos ya. Que esto ya se va acabando. Es que estamos agotados. Estamos ya estamos muy cansados y también tenemos derecho, digo yo. También tenemos derecho a hacer un bizcocho o algo, ¿no? Bueno, venga, os dejamos con los últimos ritmos. A ver cómo suena por ahí fuera. A ver cómo suena, vamos a ver. www.ondanave.org. Con este fantástico ritmo vamos a ir despidiendo ya este especial. Por el Facebook nos dicen, no, por favor, no. Tenemos que ir cortando ya. Ya sabéis que el programa estará en diferido en la página web www.elabortodelagallina.tk. Así que solo me queda agradecer a Roberto y Cristina. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí colaborando. A ti, y un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando, y lamento mucho a la gente que no haya podido venir, porque de verdad se ha vivido de una manera increíble. Verdad que sí. Muchísimas gracias, Cristina. Lo mismo digo, muchas gracias. Y a todos los que están ahí fuera con esta increíble música. Yo estoy aquí a tope. ¡Chu, chu, chu! ¡Me voy a bailar! Bueno, y yo soy Enrique, los tres somos los del Aborto de la Gallina, al popularmente servicio, conocidos. Popularmente conocidos, los del Aborto de la Gallina, al servicio de esta estupenda radio que es Onda Nave. Ya sabes, www.ondanave.org, la radio para que aprendas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya sabes, volveremos contigo el próximo jueves, pero ya sabes que durante semana hay mucha programación en www.ondanave.org. Nada más, muy buenas noches, os dejamos con este ritmo, hasta la próxima, os queremos. Adiós. Hasta siempre. Chao. www.ondanave.org